Buenas tardes a todos y a todas. Esto es una vez más Estalla Silencio. Para los que nunca nos escucharon, es un programa que trata de debatir, de cuestionar problemas, cuestionamientos de género, o sea, las diferencias que hay entre hombres y mujeres a nivel social, etcétera. Mi nombre es Macarena Asís, estoy acá con mis compañeros de siempre. ¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes. Tarde, ya pasó. Yo no comí todavía. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos en compañía de alguien muy grato. Sí, alguien nuevo. Primero presentamos a Romina, que es la integrante. ¿Qué tal, Romy? Una que sepamos todos. ¿Cómo les va? Yo soy conocida. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Y tenemos una invitada especial en el día de hoy, Graciela. ¿Cómo estás, Graciela? Bien, muchas gracias. Un privilegio compartir. Y bueno, espero sumarme porque me encanta la propuesta. Esperemos Buenísimo. Que sí, hoy trajo unas cosas muy importantes para compartir. Sí, una picadita. Sí, aparte la picadita. Sí, es que tiene, ¿no?, una fijación, hay un poco de... Yo soy como el chavo en una reunión, ¿viste? Pero la vecindad. Venís a comer. Claro. Bueno, vamos por partes. Bueno, los teléfonos de la radio son 466-6559 o puedes mandar mensaje de texto al 011-15-6154-0359. ¿Por qué te damos las líneas de comunicación telefónica? Porque estamos teniendo un concurso a lo largo Ajá, del programa. ¿De qué trata? El concurso es lo siguiente. Sergio siempre trae para compartir con nosotros alguna película, puede ser estreno o no, que sí. trate de cuestiones de género. Hasta ahora trajo La Familia. Mi sí, Familia. Cisne Negro y Planes para Mañana. Planes para Mañana. No Para de Comer. Es bueno, una cosa inconsciente. Pac-Man. Hoy trajo otra peli y la idea es que todos los fines de mes se sortea una película en la que pueden participar la gente que llama o manda mensajes, sí. haciendo un comentario, mandando saludos, no lo sé, que sea. Contándonos algo que pasa en el barrio o que quiera difundir. Y la idea es que vos te lleves una de las tantas películas que Sergio viene a promocionar todos los sábados. Perfecto. Por eso es importante que cuando mandes un mensaje firmes con tu nombre, porque si no, no sabemos quién está concursando. Repetimos quiénes son los concursantes que ya están participando, ¿sí? Que son... Maxi, Sebastián, Víctor, Débora, ¿quién más? Lali, sí. Bueno, todas esas personas ya están participando por el concurso de la película, así que estamos esperando que vos nos mandes un mensaje de texto. Bueno, hoy vamos a charlar sobre algo que teníamos pendiente varios sábados atrás, pero bueno, por una cuestión de tiempo lo venimos postergando. Y igual es algo nuevo, podríamos decir, que nos llama mucho la atención, ¿no, Sergio? Exactamente, vamos a ver un poquito un análisis comparativo de las diferentes propuestas o ofertas gráficas que hay dentro de los diarios en este caso, ¿sí? O sea, la oferta de papel impreso en diario sobre los suplementos dedicados a la mujer. Ajá, como cada diario trata... Exactamente, en este caso yo me aboqué en dos porque buscando a los otros, digamos, La Nación tiene una revista, uh-huh. Crónica y Popular no tienen mucha dedicación, digamos, exclusivamente en un formato, en un compacto, sino que por ahí lo incluyen dentro de otro ámbito, ¿no? Sin embargo, los dos que sí los tienen marcados, digamos, como suplemento mujer, son Diario Clarín, ¿sí? Sí. Y el diario Página 12, ¿sí? Uh-huh. Clarín, con el nombre Mujer, ¿sí? Y bueno, las 12 por parte del suplemento Página 12. Vos sabés que estuve revisando un poco, hace 3 semanas vengo comprando los dos diarios en paralelo, ¿no? Uno sale los viernes, que es las 12, y otro sale los sábados a la mañana, que sería Clarín Mujer. Uh-huh. Estuve haciendo un análisis comparativo a ver qué perfil de mujer construye cada diario, digamos, ¿no? Es interesante ver cómo Clarín y Página 12 son totalmente distintos. No hay un gramo de igualdad, digamos, para uh-huh. decir, bueno, qué sé yo, ambos concuerdan en una idea, ideología acerca de la mujer. No. Todo lo opuesto. Como en todo lo demás. En el caso de Clarín me he encontrado con columnas de belleza que si ustedes las buscan en algunos diarios de Página 12 son totalmente distintas, digamos. La belleza para Clarín es el consumo, digamos. O sea, cómo la vos imagen. Te podés ver linda, o sea, las pomadas, los zapatos, la ropa, el ¿no? El maquillaje. Y es una lectura lineal de productos de compra, digamos. Entonces agarrás y decís, vos te vas a tal lugar en el shopping y te lo compras y lo podés conseguir a 200 pesos, te ponen. Qué ¿viste? Bueno, ofertón. Ofertones, o sea, es como un catálogo de compra y venta, ¿no? Claro. Y en el cambio, Página 12, por ahí, si dedica su columna a belleza, tiene una apuesta más crítica, digamos, en cuanto... Yo, a ver, no quiero decir qué es bueno o qué es malo, ¿no? Sino que... Pero sí, lo vas a hacer, dale. Sí, pues no, sí, no, pero no hay miedo. Gente que por ahí quiere comprar las 12 de... perdón, Mujer Clarín, porque le interesa comprarse cosas, digamos. Pero el otro es una apuesta más crítica a lo que sería el fundamento o la... el parámetro de belleza que se establece. El estereotipo de belleza. Eso es una de las diferencias más marcadas que tienen en las columnas. Después, Página 12 tiene mucho de contenido social, mucho de contenido hacia el otro, digamos, de la mujer hacia el otro. ¿Se entiende? O a los otros o ¿cómo? Otras. A ver, un ejemplo. Por ejemplo, a ver, Clarín se dedica mucho a sí misma, a la mujer a sí misma. Ah, a la imagen, a sobresaltar entre las demás, a no envejecer y todas esas cosas que también vemos en la tele, digamos. Sí, bueno, exactamente. Por ejemplo, los últimos tres de Página 12, que dice Cambia, todo cambia, era un análisis de lo que era la violencia de los medios, ¿sí? Sí. Lo que estuvimos hablando, de que siempre las mujeres están en la cocina o tratando de no arrugarse, etcétera. Exactamente. Después tenés, por otro lado, qué sé yo, Banderas Arribas, que es un título que se dedica a las mujeres militantes. ¿Sí? Acá hay otro que dice Viaje al interior. Yo estoy leyendo los títulos, más o menos, que es acerca de las mujeres que escriben libros sobre para niños, ¿no? Ah, mira. En el caso de Clarín, Romina, ¿dónde tiene los clarines? No. Me los robaste. Romina es antimonopólica, por claro, eso los prendió fuego. En el caso de Clarín, por ejemplo, tenemos tapas. La primera tapa de uno que los compré hablaba sobre looks. Decía look y era todo un catálogo de zapatos. No, ah, zapatos. O sea, ¿qué zapatos se pueden usar para tal noche? Bla, bla, bla, bla. Sí, es más, si no me equivoco, revisé uno en el cual te decía cómo te tenías que vestir cuando llueve. Exactamente. No, uno no puede ser. Mire, acá los tengo, los Clarín. Claro, botas. Exacto, botas y paraguas. Pero pará, no cualquier paraguas. Por ejemplo, el primero que compró que decía, Clarín Mujer dice, plataformas, tacos altísimos, bases de madera, brillo, ¿sí? Animal print. Brilliant. Detalles de piel. Los zapatos ocupan un lugar cada vez más importante en el vestidor. Esto es lo importante para Clarín, digamos. Todas las tendencias y novedades, digamos, de una de las tapas, ¿no? No, sí. No sé si mataron a una mujer o algo, o si hay trata, porque ahora después vamos a hacer una salvedad con Clarín, ¿sí? Porque, digamos, Clarín tiene un suplemento mujer que no habla de la trata. ¿Por qué? Porque tienen en el rubro 59 en el cuerpo del diario de los clasificados, digamos. Ah, claro. Y no cuestionan los dictados de la belleza, de las marcas y de la moda. ¿Por qué? Porque es un catálogo de venta. Claro. Si vos abrís el cuerpo de Clarín, están publicitados, bueno, todas las marcas de electrodomésticos, de belleza, y no pueden criticar a los que... A los que profesan. A los que les bancan el diario. La edita que le pongan en publicidad. Claro. Entonces Clarín está en esa línea. Claro. ¿Sí? Bueno, redondeando un poco más, después podemos seguir hablando... Podemos continuar con esto, sí. De esto, porque hay una parte interesante que es un blog que tiene Clarín. Ajá. Para las mujeres, que yo les voy a comentar algo también. Bueno, vamos a escuchar una musiquita de Malingo Aterciopelados. Antes que sea tarde. No sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos. Estalla silencio. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Seguimos en el aire y te recordamos las líneas de comunicación telefónica para que llames y nos des tu opinión, para que nos hagas preguntas acerca de lo que estamos charlando o para que nos informes de algo que tengas para contar. Te recuerdo, la línea local es 466-6559 y si tenés celular y querés mandar un mensaje de texto, lo podés hacer al 011-15-61-54-03-59. Acordate que puedes participar por el concurso del sorteo de la peli que se va a hacer a fin de mes. Seguimos charlando. Bueno, continuamos un poco con el que con esto que son los análisis que veníamos haciendo del medio. Habíamos acordado, ¿no?, en la parte de atrás, que Clarín y Página 12 son diarios ya de por sí distintos y a partir hoy se ve más marcadamente esto, ¿no? Sus suplementos, que son los que dedican un poco a la mujer, construyen a partir de una mujer, o mejor, construyen un perfil de mujer, digamos. Exacto. ¿No? Clarín tiene un perfil más mujer consumidora. Clarín, Página, un perfil un poco más analítico, más y social, crítico, digamos, más social, un costado más social, ¿sí? Y un poco las causas por lo que Clarín tiene este tipo de condicionamientos, porque, digamos, la libertad adentro de una empresa no es tanto. Me estoy ahogando con la aceituna, estaba muy rica, la picada. El bloque gastronómico hay que dejárselo a Sergio, porque exactamente, no, tiene una fijación impresionante. Yo estoy mirando la bandeja que nadie la toque. Basta de traer comida, por favor. Vamos a salir rodando acá. Bueno, el condicionamiento que tiene el periodista que escribe en Clarín y la periodista es la propaganda. O sea, vos si querés hablar de belleza, no podés cuestionar ciertos aspectos de los productos de la marca que se publicitan. Sí. Básico, porque si no, tu auspiciante va a saltar y decir, che, ¿qué estás hablando? Sí, pero también yo creo que hay un punto que es ideológico, que realmente promueven ese modelo de mujer, por más allá de los publicistas. Digo, yo creo que ellos tienen ese modelo de que la mujer tiene que estar preocupada por sus zapatos, por su imagen, por hacerse cirugías. O sea, yo no creo que Clarín promueva una mujer militante en ninguna de sus páginas. No. Ni siquiera no, en las que no tiene, son de mujer. De los últimos tres que compré, había algunas secciones en donde por ahí se podía ver, digamos, a un grupo de mujeres que son de San Fernando, que tienen una especie de huerta comunitaria, sí, ¿no?, en Clarín, ¿no? Y hacen microemprendimientos y ayudan a otras mujeres, digamos, a que se puedan insertar en el mercado mediante esta utilización de huerta, digamos. Bueno, listo, seguir leyendo. Y una leyendo vez que se insertan en el mercado, pueden comprar las botas de Sarcani. Claro, que exactamente. En la página siguiente te ponen a 600 pesos. Sí, el contexto ideológico del... Es siempre el mismo. Desde mi punto de vista, el contexto ideológico de Clarín Mujeres está influenciado por la pauta de mercado, digamos. Sí, como todo el diario. Sí, digamos, como todo el diario, y en este caso, el ideológico dentro de la mujer sería esto, ¿no? La mujer consumista, porque después la mujer que se autosupera a sí misma, ¿sí?, corre por cuenta de lo personal, digamos. O sea, Página 11 también lo tiene un poco, pero digamos, la autosuperación quizás está en ayudar al otro o tratar de darle un contenido social o más crítico, digamos. Si yo, por ejemplo, estoy leyendo la nota que habla sobre la violencia de los medios, digamos, el comentario que yo puedo hacer con vos o vos puedes hacer conmigo, digamos, che, que mirá, nunca me había puesto a pensar en cómo los medios de comunicación... Sí, me ponen en la cocina todo el día. Claro, sí, te mandaron a la cocina o te dicen que tenés tránsito lento, digamos, sí, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Clarín, eso no está, no se ve. Por ejemplo, en esa nota se puede ver que acá hay un grupo de mujeres que se juntan, hacen la huerta, hacen microemprendimiento junto a otras mujeres y dan plata también, ¿no? Para sí, que estas puedan hacerlo y después devuelvan. Pero digamos, no hay una crítica puntual, digamos, al hecho de decir, bueno, estas mujeres hicieron esta experiencia, pero no, ¿por qué la mujer tiene que hacer esto? O sea, ¿con qué condicionamientos se encuentran? ¿Y por qué es noticia que lo haga? Claro. Bueno, yo estuve mirando el blog de la página web de Clarín, que se llama entremujeres.com. ¿Cómo me enteré que existía este blog? Porque, ¿cómo?, por ejemplo, en los vagones del Sarmiento, los que no se prendieron fuego, aparecían publicidades, vieron cómo ponen publicidades de Coca-Cola, de todo lo que parece, y la publicidad es un beso con rouge, así muy sexy, y un ojo muy delineado que decía entremujeres.com lo que a nosotras nos interesa. Ya ese anuncio ya nos está diciendo con qué nos vamos a encontrar. Lo que a nosotros nos interesa. Voy, claro, el rouge, el ojo delineado, todo eso. Voy al blog y lo primero que apareció la semana pasada con todo el lío de Juanita Viale y que es incestuosa, no sé qué, todo ese lío que se armó. Y lo primero que aparecía era la cara de Juanita Viale que decía, ¿la perdonamos? ¿Por qué la tenemos que perdonar? Claro. Yo digo, estamos mal. O sea, las mujeres como colectivo, ¿perdonamos que una mujer embarazada con todo lo que eso implica haya tenido un affair con otra persona? Así empezaba el blog. Y después tiene partes. Salud, moda sobre todo. Bueno, eso ya moda es, full. Es sabido, sí, reproduce sí. lo que hace el diario. Y en la parte de salud, todo lo que había era cómo adelgazar más rápido, obviamente, cómo superar el tránsito lento, cómo evitar las arrugas, todo eso. O sea, la salud era estética. Sí. ¿Dónde hacerse las mejores cirugías? Hace y mucho, que no se note. En el caso ¿quiénes de, tenían cirugías y quiénes no? En el caso eso de en salud. En el caso de Diario apuntara mucho digamos el mandato social. Hay otras notas que por ahí escapan, esto de la moda ahí, que son sobre la fertilidad, digamos. Todo apuntado a la familia, a, digamos, la, familia, ¿no? A la mujer cual, la, y la familia, el modelo de familia, digamos. Y ya te digo, Juanita Viale hay que perdonarla porque claro. rompió con el esquema de familia. Uh-huh. Y después, otra parte que tiene que ver, decía, sexualidad. Y uno dice, bueno, ¿qué vendrá acá? Y había una encuesta. Él no funciona, ¿cómo lo ayudamos? esa era la encuesta. Y tenías que votar. No funciona, ¿en qué sentido era? Y pará, ¿y cómo votabas? Te compras una para, ropa para, sexy. ¿Cuál eran las propuestas? Claro, la propuesta ah, era, él no funciona en él ese no aspecto. Funciona, ¿vos cómo lo estimulás? Claro. Nunca preguntarse cuál es la raíz del problema qué pasa si una no está bien, no. El tema era en función del hombre. ¿Qué? Entonces vos votabas si te comprabas una ropa sexy, si iban a un sexólogo, si lo charlaban, si esperabas que se le pase para que a él no tenga vergüenza. Bueno, así era la encuesta. Y después, en la parte de moda, también tenías una encuesta que era ¿qué color te parece más sexy para la ropa interior? O sea, todo tiene una visión de mercado. Porque a través de esa encuesta también se miden ventas y al público. Como en Facebook, cuando te hacen votar tu bebida preferida, tu película preferida. Claro. Todo eso está apuntando a una estrategia de venta. ¿Y vos podías ver si la gente votaba? Claro, se iban poniendo al lado los votos. ¿Y había mucha gente que votaba? Había mucha gente que votaba, claramente. Claro, bueno, eso demuestra un poco, digamos que... A ver, yo de mi punto de vista podría decirte que... yo prefiero leer las 12 de Ah, yo pensé que yo prefiero el color negro. No, no. Bueno, sí. Digamos, pero por ahí hay gente que por ahí, digamos, lo lea. Público esto. Va a haber siempre. Público lo tiene. Se construye. Pero digamos, si querés lo debatimos después de la tanda porque ya me estás invadiendo. Volvemos. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Amaneciendo ideas. Despertando conciencia. Sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1. Aguas Fuertes. Tu estación de música. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Síganme hasta el final. Sé que soy aburrido. Aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizado, por Dios. Abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace una semana. Cuando atrás. Menos lo creas, vas a estar escuchando Mediocre. Alegría y tristeza. Mediocre. Sábados a las 15 por tu estación de información. En el ángulo de la vida, yo he decidido ser la bisectriz. El domingo 8 de mayo llega la Feria del Libro Independiente del Oeste.

tenía muchos amigos y siempre encontraba nuevas actividades. Solo a veces se daba cuenta de lo necesitada que estaba de cariño. Había decidido que era mejor no pensar y seguir adelante. Asistía a cursos y seminarios, caminaba y se inventaba excursiones y visitas a sus conocidos. Siempre descubría nuevos rincones de la ciudad que eran agradables de recorrer y transformaba hábilmente con sus manos trozos de papel que convertía en alegres pajaritas de colores. Juan sorbía cada palabra que decía María, sus chistes y sus pensamientos. Durante mucho tiempo se limitó a observarla. Era un hombre gris, que nunca se había destacado por nada. Secretamente envidiaba a María. Poco a poco fue abordándola con pequeñas atenciones que atrajeron a María. Estas atenciones le hicieron creer que era valiosa para alguien. Así se enamoró de Juan. Juan fue tomando lentamente posición. ¿Qué necesitas? ¿Una lapicera? No, deja, vos quédate, yo salgo y te la compro. ¿Tenés frío? No te muevas, yo prendo la estufa. ¿Tenés que ir al banco? Yo me hago cargo. ¿Vas a ir al curso con este día? ¿Por qué no te quedas en casa conmigo? A esos llamás tus amigos. No te quieren. Nadie te quiere como yo. María se sentía mimada y quería encontrar cariño en las atenciones de Juan. Juan cubría sus necesidades y ella, por fin, se abandonaba a sus cuidados. Le hacía tanto bien, lo necesitaba tanto. Era como cuando le lavaban la cabeza en la peluquería. Chorros suaves de agua tibia y masajes serviciales que la adormecían. ¿Me habrá llamado mientras yo no estaba? ¿Qué podríamos hacer ahora? Mejor voy rápido para casa. ¿Y si hoy falto? Juan me ha de estar esperando. ¿Ese vestido te vas a poner? No, mejor ponete este otro. Vos sos siempre la que hablas. ¿Por qué no dejas hablar a los demás? Fue muy tarde cuando una mañana descubrió que una de sus piernas no funcionaba. Juan solícito le alcanzaba las cosas a la cama. Lentamente sus manos empezaron a atrofiar y yacían perfectas junto a su cuerpo. La otra pierna también murió. Moría su cuerpo y desaparecía. Sus piernas lentamente se fueron convirtiendo en dos pequeñas prolongaciones de su tronco. Ya no había ni cursos, ni seminarios, ni largos paseos. A Juan no le gustaba caminar. No había pajaritas de colores ni intelectuales conversaciones. Déjenme escuchar el partido. ¿Para qué quieres arreglar el mundo si no tiene arreglo? Sus manos y su brazo subieron hasta quedar a la altura del hombro y solo servían para sostener las mangas de los bellos vestidos. Juan la cargaba en brazos y la acomodaba como un bebé. Peinaba su cabello, cocinaba delicados manjares para ella y hasta se había obstinado en prepararle ciruelas pasa que a ella detestaba. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué no las comes? Si a mí me gustan tanto y las preparé con tanto cuidado para vos. Dale, haz un esfuerzo. ¿Querés cambiar de posición? Deja, yo te acomodo. La voz de María subía lentamente desde sus entrañas hasta su garganta. La recorría en gritos de desesperación y se ahogaba en un suspiro. Se sentía atrapada en una telaraña que años de soledad le habían construido. Era una princesa presa de su propia necesidad de cariño. Dependía. No recordaba cómo había caído en su propia trampa. Su vida se había convertido en un continuo requerir. Una muñeca inmóvil en una jaula de sedas para sentirse amada. Juan le brindaba todos los placeres de Juan. Sus pensamientos, ahora débiles y erráticos, se encontraban apelotonados en su cerebro, como los agujeros negros del espacio formaban una masa compacta, imposible de articularse, de gritar. Vagaba en círculos mentales a la deriva. El teléfono sonaba y le llegaban fragmentos de la conversación. No, sí está bien. Mejor no vengas, que la pones triste. Yo me ocupo de decirle. Gracias por llamar. Toma, fuera silicona, a que huelen las hostias directas de Gerona. Me cago en tus hormonas. Toma ejemplo de este par de leonas. Ariana fue con Beno E. Eo Noé, qué grande ser mujer. Estás escuchando Estalla Silencio. El gusto es mío, de Noé, es un placer. Nadie nos quita este don, me encanta ser mujer. El gusto es mío, pues es un placer. Nadie nos quita este don, qué grande ser. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur. Es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una. Seguimos en el aire y bueno, nos quedamos mudas con piel de gallina, porque la verdad que muy lindo el cuentito que acaba de leer Graciela y acaba de llegar un. Sí, mensaje. Tuvo recepción en los oyentes, que llamó la familia de Graciela para darle las gracias porque los emocionó mucho. Les mandamos saludos a todos. Bueno, Graciela, ¿qué cuento que elegiste, no? La verdad no me gusta leer. Yo hablábamos la semana pasada de leer en el micrófono. No es tan lindo leer en el micrófono. Lo podía haber narrado, pero en la narración hubiera puesto cosas de mi cosecha, claro. Y sacado cosas de la cosecha de la autora, que es impresionantemente, sí, igual, clara. Fue muy bien narrado, ¿no? Es que se entendió entonces, perfectamente el mensaje. Lo importante de esto es que hay tantas formas de violencia. Uh-huh. Esta es una violencia sutil en la que muchas caemos. No importa la clase social de donde provenimos o donde estamos en este momento. Tengo amigas a las cuales les he regalado este cuentito porque uh-huh. me parecía que estaban siendo víctimas de esto. Uh-huh. Realmente es estremecedor. A todas en algún lugar, en algún punto, nos toca, esto nos toca. Sí, sí. Por eso cada vez que lo leo me pone piel uh-huh. de gallina. Porque da pie también a una autocrítica, ¿no? Hasta dónde uno deja, claro. Se deja invadir lentamente hasta que claro. pierde control claro. de sí misma. En esa palabrita que dice dependida. Claro. Qué tentador ser dependiente, claro. Qué tentador relajarse y que alguien se haga cargo de la cosa, pero bueno, qué riesgo, ¿no? Sí, te agradecemos muchísimo por la originalidad, por aportar, ¿no? A explicar por ahí lo que una tiene ganas de explicar, pero desde otro lugar, ¿no? Como una propuesta distinta. Gracias y te esperamos el sábado que viene. Continuamos con la cumbia del mole de Lila Downs. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma mezcal con café. Dicen que la hierba le cura la mala fe. Dicen que la hierba le cura la mala fe. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler. Se muele el chile, también la sal. Se muele ese chocolate. Te voy a hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estalla silencio. Seguimos en Estalla Silencio, aún conmovidos y conmovidas por las palabras de Graciela, que le ha llegado otro mensaje. Sí, sí. Cecilia dice, ¿no? Hola, excelente el cuento que leyó Graciela. Un abrazo, Cecilia. Gracias. Gracias, gracias Graciela. Como no, gracias decir. Cecilia, no, gracias Cecilia, que ya te cuento, Cecilia, que estás participando por el sorteo de la peli que hacemos a fin de mes. Perfecto. Bueno, vamos a cambiar un poquitito de tema, pero sí, no tanto. No tanto. Tiene que ver un poquito con lo que pasó el domingo, que fue el primero del mayo, el Día de los Trabajadores. Y ahora trabajadoras. No, bueno. Porque pareciera que cuando se festeja el Día del Trabajador quedan, ¿no?, en el recuerdo ahí de los mártires de Chicago. Sí, de los mártires de Chicago, y obviamente que la condición de los mártires era masculina. Bueno, yo en realidad lo que hice fue basarme en el libro Historia de las Trabajadoras Argentinas, ¿sí?, de Mirta Zaida Lobato, que ella hace un análisis de los periodos de 1869 y 1960 de cómo es que estas mujeres a fines del siglo XIX, ajá, ¿sí?, eran mujeres que se dedicaban solamente a puertas para dentro de su casa. Uh-huh. ¿Verdad? Lo doméstico, sí, sí. Reducidas al hogar y limitadas a los espacios de sociabilización. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? No iban a fiestas, a reuniones. Si salían a la calle, tenía que ser acompañada de un hombre como escolta. Uh-huh. Y estaban destinadas a solamente hacer los quehaceres del hogar. Y se definía también el rol de la mujer como el rol de la mujer madre. Claro. Sí, el objetivo o para lo que estaba predestinada la mujer era para reproducirse, ¿no? Para tener hijos. Para tener el varoncito. Ajá, que no solamente contribuía al crecimiento, sí, de natalidad, sino que permitía hombres para la futura nación. Para la patria. Claro. En cambio, los hombres estaban destinados a lo político, a los negocios, a los espacios públicos, claro, ¿sí? Estaban destinados para la política. Uh-huh. Cuando vi este análisis que hacía la autora, digo, bueno, pero ¿en qué momento empieza a cambiar esto, no? Porque digo, no siempre fue así y hoy no es así. Cuando se produce el quiebre a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, es cuando las mujeres, por una necesidad del mercado y una necesidad también, puede ser, en algunos casos propia, autónoma, de algunas, empiezan a salir a este mercado laboral, ¿no? Como costureras, secretarias. O sea, el motor es económico. El motor, por un lado, es económico y la autora plantea que, por otro lado, hay como una necesidad propia, podríamos decir, ¿no? Ajá. Y estas mujeres, sí. Me gustaría hacer una acotación. El modelo de mujer que trabaja afuera, en las fábricas, en este siglo, ¿no? Surge en Europa a consecuencia de las guerras. De las guerras. Sí, claro, los hombres están en batalla. El hombre en el frente, la mujer tiene que producir. Uh-huh. Y este modelo de mujer que produce alimenta el estilo de vida y la forma de constituir la comunidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, y por imitación también, llega a América, que en realidad no participaba activamente en una guerra, América Latina. Totalmente. ¿No? Obviamente porque si bien, como vos decís, es como que se va copiando, si claro, se va mutando, el trabajo de Lobato es, en Argentina, cómo es que las mujeres empiezan a salir, ¿no? Y tiene que ver con esta necesidad también del mercado. Uh-huh. Lo que está bueno es que ella explica, sí, que esa necesidad de mercado se debe también a que las mujeres comienzan a trasladarse del campo a las ciudades, okay, ¿verdad? Uh-huh. Con esa migración que uh-huh se va dando es donde se empieza a ver esta participación de las mujeres asalariadas, ¿verdad? Uh-huh. Y que se empieza a ver también que no solo se va del campo a la ciudad, sino a los grandes centros urbanos, que en el caso de Argentina eran Buenos Aires y Rosario. Como las mujeres de la provincia y del interior comienzan a trasladarse por trabajo, obviamente, claro, porque las provincias estaban en un proceso de decadencia y no permitía esta apertura, sí, al mercado, ni siquiera a los propios hombres. Claro. Entonces, digo, por esta necesidad las mujeres empiezan a migrar a estos grandes centros urbanos. Es por eso, sí, que digo, Entonces, el primero de mayo, en Chicago, ¿eran solo hombres? Porque digo, si me pongo a analizar este proceso que se va dando, digo, tendría que haber en la otra historia o más así por lo bajo, alguna mujer. Y sí, he encontrado. Lucía, militante anarquista, ¿sí?, que luchaba contra el racismo y la destrucción del capitalismo, es la mujer de uno de los mártires de Chicago, la mujer de Albert Parson. Sí, Albert Parson fue uno de los mártires de Chicago que fue sentenciado y muere ahorcado. Ella era una mujer anarquista que pedía la jornada laboral de 8 horas. Y cuando dan la sentencia, que su marido es obviamente asesinado, sí, declarado culpable, ella tira como forma simbólica, sí, una soga del piso donde estaba escuchando la audiencia, en forma así de circular, como que se iba a ahorcar, ¿no? Uh-huh. Que se lo iba a ahorcar al marido. Y bueno, de ahí en más se ve como una presencia más militante, mucho más activa, sí. Y José Martí la describe así: allí, la mulata de Parson, implicable e inteligente, no pestañeaba en los mayores aprietos, que hablaba con feroz energía en las juntas públicas, que no se desmayaba como las demás, que no mueve un músculo del rostro cuando oyó la sentencia fiera. Los noticieros de los diarios se le acercaban más para que tener para qué decir que para consolarla. Ella aprieta el rostro contra su puño cerrado. Eso lo escribió José Martí en sus crónicas sobre los sucesos de Chicago, uh-huh, a fines del siglo XIX, que es en el 86, y que están publicadas en el diario La Nación, ¿sí? José Martí en ese momento trabajaba para el diario La Nación, claro. Sí, que era el único que había, en realidad. Total. Y se la conoce como la mulata, ¿sí? Porque, bueno, obviamente era de color moreno. Claro. Total. Tenemos un audio de los radialistas. Sí, que tiene que ver con esto... Es más actual, si se quiere, con estos nuevos oficios que las mujeres están animando a hacer, que también tiene que ver con una comunicación que vamos a tener. Sí, después. Porque en realidad la idea de querer explicar esto es que tanto en algún momento de la historia como en la actualidad, las mujeres participan del ámbito laboral, sí, de una manera por ahí más recluidas o más obviadas por la historia, si se quiere, y que muchas veces no fueron reconocidas. Uh-huh. En este caso hablamos de Lucía, que fue la esposa de un compañero anarquista que estuvo en los mártires de Chicago, pero acá también tenemos cómo las mujeres, con la actualidad, con este proceso de cambio en el mercado laboral, empiezan a insertarse y las dificultades que encuentran en eso. Estoy en el Colegio Secundario La Nacional. Los alumnos y las alumnas tienen recreo. Voy a conversar con un grupo de chicas. ¿Y ustedes? ¿En qué grado están? En el último año, señorita periodista. Ya estamos terminando. ¿Y qué piensan hacer después? Yo estudiaré mecánica. Yo quiero ser aviadora. Yo sueño con construir carreteras. Estudiaré ingeniería. Definitivamente los tiempos han cambiado. Hace una década, las jovencitas hubieran preferido profesiones más femeninas. Pero ahora, las muchachas modernas escogen para su vida ocupaciones que sus madres ni siquiera hubieran imaginado. Pero Silvia, ¿cómo que bombera? Necesitas tener mucha fuerza, tú eres flaca, hay que enfrentarse al peligro, salir a cualquier hora de la casa. Eso es cosa de hombres. Existen muchos prejuicios que descalifican a las mujeres para las llamadas profesiones masculinas. Dicen que las mujeres se resisten a supervisar el trabajo de otros y, por lo tanto, no pueden ser jefas, ministras ni presidentas. Dicen que las mujeres tienen menos aptitudes para las matemáticas y que no pueden ser científicas, ni ingenieras, ni astronautas. Que como tienen hijos, no pueden viajar ni ausentarse de su casa. Y como son miedosas y tienen menos fuerza física, no pueden ser mecánicas, ni electricistas, oficialas de barco, ni choferas. Puros prejuicios, ni masculinas ni femeninas. Cualquier profesión puede ser desempeñada igualmente por hombres o por mujeres. Pero Silvia, tú eres muy bonita. Podrías ser una buena relacionista pública, una modelo. Tantas profesiones modernas para chicas como tú. ¡Bombera, mamá! ¡Bombera! Las jóvenes ya no están dispuestas a seguir siendo relegadas de profesiones que los varones han acaparado.

Wikipedia Argentina, que habla sobre el primer movimiento anarquista en 1896 en Buenos Aires. Besos, y nos firma quién. Si quieres mandar otro mensaje con tu nombre, así participas por la película. Claro, recordamos que los que están participando por el sorteo son Maxi, Víctor, Sebastián, Débora, Lali, Cecilia, Lorena, la nuera de Graciela, y Javier, ¿verdad? Ajá. Bueno, por favor, no, Leo, vos no estás participando. No, no, de ninguna manera. Como bien hablamos el bloque anterior de las mujeres trabajadoras, ¿sí? En estos espacios que las mujeres comienzan a recuperar o empiezan a ser rediscutidos, ¿sí?, por la sociedad, tenemos una comunicación telefónica que Sergio va a presentar. ¿Qué tal, Rita Ibáñez? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Bueno, les comento a los oyentes, Rita, que vos sos una de las choferes de la línea municipal de Vicente López, ¿es así? Sí, se llama Bicentenario. Exactamente. Rita, comentame un poquito de qué se trata esta línea de colectivos. Bueno, es una línea de colectivo que es gratuita, que sale desde Villa de Lina hasta el bajo de Vicente López, recorre distintos puntos, por ejemplo, pasa por Carapachay, Villa Martelli, Florida, o sea que une distintos puntos de Vicente López, que bueno, hacía mucho tiempo que no estaba unido. Ajá. Rita, ¿cómo te va? Te habla Romina, te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, a mí me gustaría saber cómo es que, cómo impacta tu presencia en los pasajeros, ¿no? Cuando se suben al colectivo y te ven ahí sentada. Y bueno, al principio fue como que se quedaban helados, y todavía es hasta el día de hoy que mucha gente todavía se sigue subiendo y te dice, vengo a... Pues por ahí no es porque quien necesitan viajar, sino que quieren ver el recorrido, cómo es, y si realmente es verdadero, si es verdad lo que la gente le está diciendo. Entonces te dicen, ¡ay, es verdad que es una mujer chofer! ¡Uy, qué bueno! Y bueno, y van a pasear, van y vuelven, y así que bueno. Es como un tour, ¿no? Como que... Sí, es una... Sinceramente es un tour. Aparte... Es una línea muy, ¿cómo decir? No es muy fría, ¿cómo decir? Uno habla con otro, aparte se comentan, ¡uy, qué bueno que va para acá! ¡Uy, hasta dónde va! O sea, uno va hablando con otro, no es que vi como el colectivo convencional que subís, te da el boleto, no. Eso nada que ver, es otra cosa. Pero esta línea, ¿no? Tiene una peculiaridad. Vos tenés todas compañeras, ¿es así? Exacto, somos todas mujeres, todas, desde las que controlan hasta las que mujeres choferes, como yo. Claro. ¿Cómo tomó tu familia, sí, el hecho por ahí de decir, bueno, mira, yo voy a ser chofer, viste, o no sé, voy a ser bombero, voy a hacer... Digo, ¿cómo reaccionó la gente que está alrededor tuyo? Y mira, la gente, por ejemplo, toda mi familia es como que, bueno... Saben que soy media audaz también, ¿eh? Yo trabajé durante 10 años de remis. Claro, o sea, bueno, porque hay como toda una movida ahora de que un montón de mujeres están empezando a ser choferes de remis, ¿no? Claro, yo por ejemplo cuando empecé de remis, empecé en el año 97, que todavía no existía la mujer remis. No. Yo fui la tercer mujer remis que hubo en el partido de Vicente López, o sea que yo iba por la calle y la gente me tocaba bocina, me preguntaba qué era... Y bueno, y me saludaba, y acá pasa lo mismo, la gente te saluda, te toca bocina, los camiones, viste, también te saluda, te hacen el dedo como para arriba, te aplauden. Ah, bueno, recibís como una aceptación entonces. Sí, la verdad que sí, de tanto no, y bueno, después cruzamos por, también tenemos otras líneas de colectivos que nos cruzamos, también, viste, te hacen luz, te tocan bocina como saludándote, sí, la verdad que es una experiencia muy linda desde ya. Como trabajo, como experiencia también, ¿no? ¿Cómo es que surge la idea de implementar una línea de esta característica, digamos, en Vicente López? Y bueno, lo que surgió fue porque, bueno, querían hacer algo nuevo y, bueno, decían que la persona que se llama Albino, que es nuestro director, ¿no? Que es el que, bueno, le presentó el ¿cómo se le dice? El proyecto al intendente García, se llama Albino, y bueno, y él le dijo que él quería mujeres, Y bueno, y todo el mundo se, es como que se le puso medio en contra, ¿no? Decir, claro, mujeres, vos estás loco. Claro. Y él, y él optó por las mujeres, y o sea que somos de 38 para arriba. Ajá, mira vos. No, de 38 hasta 50, ¿no? No llegamos a 50, pero bueno. Pero es, él buscó ese nivel que vos imaginate que hoy en día, después de los 30 años, 35 años, la mujer tan, está fuera del sistema. Y bueno, no, este... Y bueno, nos surgió todo esto y se dio y se está dando porque él piensa que, bueno, la mujer allá a esa edad es un poco más responsable, ¿no? Este, hola. Hola, sí, sí, sí, sí, sí, te estamos escuchando atentamente. O sea que, bueno, piensa que la mujer a esa edad es un poco más responsable y bueno, y no, tampoco no va a venir con un embarazo, ¿no? ¿Tuvieron que hacer algún tipo de capacitación o ya alguna contaba con alguna experiencia previa? ¿Cómo fue el recorrido hasta allá? Son dos cosas. Por ejemplo, la tomó mujeres que ya tuviéramos más de un par de años de experiencia, sí, este, de manejo, uh-huh, o sea, ya con este, con registro profesionales, ¿no? O sea, algunas fueran, eran camioneras, otras eran, este, bueno, llevaban transporte del colegio, o sea, todo con registros, ¿no? Así tipo profesional. Y bueno, y después sí, tuvimos aparte 2 meses de capacitación, ¿no? Obviamente que no es que nos dijeron, bueno, subite acá y andate, no. Tuvimos que hacer pruebas, muchas maniobras, en distintas, pero que la verdad que yo, durante que yo manejé de profesional, este, yo decía, ¿para qué esto? Tanta, claro, maniobra, sí, para atrás, para adelante. Y por ahí teníamos que hacer hasta tres cuadras haciendo marcha atrás, haciendo maniobras. Rita, ¿seguís encontrando por ahí, vos que ya tenés un gran recorrido trabajando en la calle, seguís encontrando todavía por ahí algún comentario machista o alguna denostación por tu condición femenina en el caso de en la calle, en el tránsito? Por ahora no me ha tocado, ajá, pero te digo sinceramente que cuando la gente sube, generalmente las mujeres vienen, me saludan, bueno, y después el hombre medio como que se queda observando continuamente, porque está observando continuamente cualquier tipo de detalle o cualquier maniobra rara que vos puedas llegar a hacer, más allá que nosotros estamos transitando por calles muy angostas. Vos imaginate que este micro mide entre 10 y 12 metros de largo. Claro. Entonces es como que está el hombre buscando el a ver en qué fallás. Claro. Y después termina, cuando, antes de bajarte, te dice que te felicita, que la verdad que está bárbaro, viste como que te lo tengo que decir. Claro, no. Cosa que no haría en el caso si fuera un chofer masculino. No, no bajaría y diría, te felicito, manejaste bien, como... No, aparte pasamos por muchos, aparte que ya te digo, calles angostas, pasamos por muchos lugares que pasan camioneros, porque son lugares fabriles. Claro. Entonces, yo qué quiere que te diga, estamos todo contentos, hasta los pasajeros están contentos, ¿qué quieres que te diga? Qué bueno, Rita, la verdad que teníamos ganas, te llamamos porque nos parece interesante que las mujeres vayamos recuperando esos espacios que fueron y algunos piensan que son solamente de hombres, sí, y que nosotras también podemos ocuparlos y, sí, y que nos merecemos que nos reconozcan. De que somos tan capaces como ellos de estar en esos lugares. Así que desde acá te mandamos un abrazo, te agradecemos por llamar y te felicitamos por ser trabajadora en resistencia. Bueno, gracias, igualmente, gracias para vos y bueno, gracias por haberme llamado, por conectar a toda la gente y que bueno, que todos se enteren de esto, que es muy lindo, porque imagínate, esto es nacional. Es la primera vez que se da. Claro. ¿Entendés? Acá, por lo menos acá en el partido. Es algo nacional, no es una cosa así nomás. Y bueno, los otros días justamente nos iba a hacer un reportaje también la señora presidenta. Ajá. No se pudo dar. Pero bueno, ella también está muy ahí, que quiere está muy, muy interesada en eso. Bueno, y bueno. Bueno, Rita, te agradecemos muchísimo. Y la verdad, desde la radio y desde la tele, donde vean, bueno,

de algún dolor y ha de volver con su alegría, con su prisionera libertad, a silbar eternas melodías, a contemplar mi soledad con su calor. Hay una huella en su costado y es como un silencio que regresa del pasado. Historia de amor, campesina luz de la oración, como un destello peregrino del cesón, que en la serranía se quedó, cuidando los versos de su corazón. Piense mal, tuve un día un accidente en motocross, me caí de espaldas, se me metió algo adentro, el médico me operó, me puso y no me gustó, así que soy bien hombre. Estalla silencio. Seguimos en el aire, nos estamos riendo un poco de Olmedo, que es bien macho. Bueno, te recordamos la línea de teléfono, 466-6559, para llamarnos, línea telefónica, o para mandarnos mensaje de texto al 011-15-6154-0359. Y estamos aquí en un bloque up, pum para arriba, bloque musical. Bloque musical. Buenas tardes a los oyentes y a las oyentes que están del otro lado escuchándonos. Vamos a hablar hoy. ¿Quién les habla? En este bloque up, les habla Cecilia D'Amico. Vamos a hablar de Lila Downs, una artista muy reconocida. Bueno, calculo que la mayoría sabrá de quién estamos hablando. Escuchamos una canción antes, estamos, ¿no? Escuchando, sí. Antes escuchamos La Cumbia del Mole. La Cumbia del Mole. Y ahora de Cortina también. Sí. Estamos escuchando la con la cortina, sí, con la cortina del programa de Estalla Silencio, La Dignificada. O sea que es una recurrente, claro, una recurrente. Una amiga de la casa, tiene así como permisos que quizás otras no tendrían, me parece. Bueno, ¿por qué hablar de Lila Downs? Porque está presentando un nuevo disco, entre otras cosas, el disco llamado Pecados y Milagros. Una frase bastante así como para que uno pueda... ¿Algo místico? Sí, en realidad no tiene tanto que ver con el misticismo. Sí. Tiene que ver desde el pecado. Ella cuenta que tiene que ver con la gente, con las personas que están en el poder político, y que no tienen noción del daño que hacen a su pueblo. Básicamente ella lo plantea en estos términos. No habla en realidad de pecados que tengan que ver, como decías vos, con una cuestión mística, con una cuestión, no sé. No, me refería al milagro por ahí, ¿no? Sí, no, el milagro, ahora vamos a contar también de qué se trata. Pero bueno, en lo que tiene que ver con el pecado, ella habla justamente de esto, ¿no? De lo que tiene que ver con los políticos, con su pueblo precisamente, con su país, con México. Un país en donde, bueno, a menudo ocurren asesinatos, asesinatos de mujeres, asesinatos a campesinos y a campesinas. Y bueno, y esto que ella hace carne, si bien no es una artista que tenga una militancia en cuanto a un partido político o una organización, sí es una militante de la vida, es una militante en lo cotidiano. Muchas de sus letras reflejan esto, sobre todo lo que tiene que ver con la temática de mujeres. Claro, sí. Y justamente acerca de esto le preguntaban acerca de los pecados, ¿por qué este título? ¿Por qué Pecados y Milagros? Y ella comentaba esto, ¿no? Se preguntaba cómo le llamaba la atención que personas que ocupan cargos de gobierno muchas veces no tengan noción de lo que hacen, una noción moral. De ahí es que ella piensa en esto como pecado, no en un pecado de la carne, sino en un pecado moral, podríamos decirlo de alguna manera. Eso por un lado. Y por el otro, vos me preguntabas por lo místico del milagro. Claro. Y en realidad el milagro ella lo asocia directamente a que fue mamá, al nacimiento de su hijo y a la conexión inexplicable, como ella lo pone en estos términos, De lo que tiene que ver con el nacimiento de su hijo y con la relación y la simbiosis que se produce entre ella y su hijo, esta nueva forma que ella encara en su vida, que es la de ser madre. Por esto estuvo también un poquito alejada ella de lo que tiene que ver con el escenario artístico, con los espectáculos, con los shows que ha hecho a lo largo de toda su carrera y en distintas ciudades del mundo. Y o sea, bueno, que el disco como que presenta dos caras o dos momentos, ¿no? Sí. Como explicar esto del poder político y un poco lo más humano, ¿no? Lo que le pasa a ella. Sí, yo creo que de los dos lados de donde se lo pueda mirar, si esto fuese una sola moneda, en esas dos caras se encuentran realidades vividas tal vez en el mismo momento, no sé si en momentos distintos, pero ella lo pone en esto de la relación con su hijo, en donde ella no tiene palabras para poder explicar de qué se trata esto. Y a su vez el tema de las cosas que suceden en su pueblo. Sí, de la corrupción. De la corrupción que hay. Y bueno, de hecho hay varios temas en el disco que plantean puntualmente el tema de lo que pasa con las mujeres, tanto de lo que ha pasado en Ciudad Juárez, como de lo que pasa diariamente, podríamos decir, en ese país. Vos lo mencionaste, si no me equivoco, la semana pasada, el machismo que hay en México como que es algo muy fuerte, ¿sí, no?, de la sociedad. Sí, es como una especie de identificación, si uno piensa, como lo charlábamos la semana pasada, bueno, características de mexicanos, bueno, inmediatamente viene a la mente el concepto de machismo con el cual están fuertemente identificados, y ella ha venido tratando de cortar con todo esto. Yo comentaba también la semana pasada que fue la primera artista mujer en escribir un corrido, en donde el corrido siempre fue un estilo exclusivo para los músicos varones, claro, en México. Si les parece, vamos a escuchar ahora el primer tema de este bloque, que es La Tequilera, ¿sí? Y después seguimos charlando un poquito más acerca de Lila Downs. Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía. Me voy mejor, pues ¿qué hago yo aquí? lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. 466-6559-1561-540359, si quieres opinar. Seguimos con este bloque up que presentó Romina, hablando de la amiga Lila Downs. Bueno, seguimos entonces con el bloque up. Contábamos acerca de Lila Downs, de su nuevo disco que verá la luz en octubre de este año. Ajá. Pecados y Milagros. Y continuamos también, volvemos más que continuar un poquitito con lo que tiene que ver con lo que contaba yo acerca de el nombre de este disco, de a qué se remite cuando se habla de Pecados y Milagros. Y el año pasado, que fue un año importante para ella porque empezó a trabajar en este disco, se convirtió en mamá y volvió a cantar en Oaxaca, su tierra natal. Ajá. Esto fue bastante determinante para ella porque hacía 6 años que ella no cantaba en ese lugar. Ah, mira. Si bien no había en términos legales ni en escritos una cuestión de censura en donde ella se le prohibiera participar en algún espectáculo en Oaxaca, cada vez contaba ella que hacían espectáculos en donde ella fuera a presentarse, los conciertos eran cancelados. Ah, mira, por los motivos variadas. Nunca estaban claros, podía ser desde una cuestión climática a otras. No hay luz. Sí, no sé. Pero bueno, muy nerviosa con esto de la vuelta a su tierra, porque claro, bueno, se habían generado inclusive algunas situaciones un poco violentas desde algunas canciones que ella cantaba con la temática que tenían esas canciones. Y bueno, finalmente ella pudo volver a presentarse en su tierra natal, lo cual fue muy gratificante para ella, muy movilizador. Y además también está encarando la música de una obra teatral. Ah, nada más ni nada menos que Como Agua para Chocolate, de Laura Esquivel. Ah, este libro muy muy conocido que relata película también. Que fue película también, que relata la vida de una joven, claro, hija de una madre muy particular. Sí. Y bueno, lo que tiene que ver con ella enamorándose del que después iba a ser su compañero. Acabo casi de contar el final de la película, pero bueno. Y todo esto mezclado con lo que tiene que ver la cocina, y la cocina como, claro, momento de amor y de dedicación para que el resto de las cosas del cotidiano puedan salir bien. Ella había hecho musicalización ya de la película de la vida de Frida Kahlo, con Chico Buarque. Si sí, no con Chico Buarque ella había musicalizado la película de Frida Kahlo. También había estado participando Chabela Vargas. Ajá. De esta película con La Llorona, nada más ni nada menos. Sí. Y bueno, Chabela, ya que hablamos de ella, dice que Lila Downs es su heredera. Sí. Y Lila lo que dice es que, bueno, se van a terminar peleando entre todas las artistas que hay en México, mujeres cantantes, por estas declaraciones de Chabela, ¿no? Sí. Pero bueno, ella le pone la ficha a Lila Downs. Y bueno, no hay mucho más como para contar acerca de esto. Sí que bueno, que ella, si bien lo que contaba antes, ¿no? Que si bien ella se declara como no participante activa de la política, de la militancia, también tiene su costado en donde yo creo que en el cotidiano es sí, una cantante que en el mensaje que transmite, que milita, no justamente por canta. Eso, en el mensaje que transmite, no solamente con su cuando canta, sino en lo que tiene que ver con otras cuestiones, como ser porque el interés que ella llega a algún país, siempre alguien la entrevista, como que se le da voz para la opinión que ella tiene que dar sobre México. Entonces eso está sí, porque además ella apunta muy fuerte a lo que tiene que ver con defender la cultura en México, sí, lo que tiene que ver con la cuestión de lo social en México, de todo lo que está pasando ahí. Y bueno, y ella, justamente, de la mano de la música, de la mano de su voz, lleva todo esto que está pasando en su país a distintas partes, claro, del mundo. Claro. Vamos a cerrar entonces, escuchándola otra vez, a Lila Downs. Nos vamos con La Iguana. Una iguana se cayó de arriba de una escalera.

4666559 o mensaje de texto al 15-6154-0359. Te recordamos que es para participar a fin de mes de un sorteo por las pelis que promocionamos en este programa. Exactamente, así que llamá, por favor, deja firmar, así te podemos anotar, claro. Y ya te tenemos para el sorteo final. Continuamos, ¿sí? Yo he vuelto y estoy mirando que no me comieron la bandeja con picada. Así que... Está acá esperándote. Puedo seguir comiendo. No, vamos a continuar con el programa, vamos a hacer el rescate de un personaje, en este caso que tiene que ver con las identidades, más que nada, identidades trans y lésbicas, ¿sí? Y es un personaje que inauguró acá en Argentina algo para su momento, digamos, mediados de los 80, ¿no? Recuperada la democracia, lo que inaugura la comunidad homosexual argentina, que vendría a ser la primera institución representante de los derechos, ¿sí? De las diferentes identidades. Su nombre, sí, es Carlos Jáuregui. Carlos Jáuregui fue el primer militante, digamos, comprometido con las causas de la extensión de derechos civiles. Él nació en 1957. A ver, vamos a poner un poco en contexto los años que él vive, digamos. No importa, estamos hablando de años de dictaduras, de golpes de Estado, ¿sí? En donde las atmósferas represivas tenían un nivel bastante, bastante jodido. Ajá. Y que incluso en gobiernos democráticos, para lo que era una identidad distinta de elección sexual, también era difícil, porque, digamos, la homosexualidad no es, es como, está mal vista, no importa si era progresista en ese momento, o si era un militar. Era ya la condición, era una parte muy importante para desarrollarse en la vida y dificultaba. No, sos normal. Claro, eso es lo que estamos. Él vivió, bueno, y muere en 1996. La vida de él transcurre a partir, más que nada, su militancia en París, cuando él se tiene que exiliar, digamos, por esta condición, ¿no? Que es perseguido por la dictadura. En París él empieza a ver cómo son los movimientos de identidades, digamos, ¿no? Cómo se empieza con François de Mitterrand, cuando llega al poder, se empiezan a hacer una serie de reformas, ¿no? De los códigos civiles que extienden los derechos de los homosexuales, las lesbianas, ¿sí? Los travestis. Y él empieza a vivir toda esa movida y ansiando en algún momento regresar a la Argentina y hacer lo mismo. Sí, debe ser parte también de esa movida, ¿no? Estuvo presente en esa movida, o sea, conoció a Jean-Paul Sartre, digamos, todos los personajes, claro, todos los personajes intelectuales de la época que apoyaron la movida. Cuando él regresa, se encuentra, ¿no? Por esto que decíamos nosotros, que el regreso a la democracia para estas identidades no significaba tampoco el hecho de un cambio sustancial en donde también podíamos amigos, elegir. La década del 90 fue claro, terrible. Bueno, fíjate cómo se empezaron a abrir, digamos, los campos a partir de del matrimonio igualitario. Eso, digamos, y del 83 hasta imagínate acá. Qué retrógrados que eran en esa época. Si claro, aún no, lo son. Sí, sí. Durante esa época no tenían la libertad, digamos. Es más, el colectivo que él intenta formar, que lo forma, que es la CHA, ¿no? La Comunidad Homosexual Argentina, choca con un montón de prejuicios que hay para ese momento, y la militancia de ellos es una de las más duras, porque, digamos, están introduciendo un concepto nuevo, haciendo público, ¿sí? Un concepto nuevo que la sociedad argentina no estaba acostumbrado, si bien sabía que existía, ¿no? Pero ahora ponerlo, mediatizarlo, digamos, para poder discutirlo y extender los derechos, era otra cosa. Sí, porque en comparación con otras luchas como estas luchas, ¿no? Como que dentro de todo son como nuevas, ¿sí? O no se sabe mucho, o no hay bastante información, justamente porque fueron obviadas, ¿sí? Y calladas y negadas. O sea, como que no hay información ni conocimiento. Entonces la aceptación es lo contrario, aparece la negación, como que no existe. Claro, exactamente. O sea, en una sociedad que incluso con la apertura democrática se supone que tendría que haber acompañado otros aspectos, pero como decís vos, este periodo, digamos, porque incluso ahora, digamos que la extensión del matrimonio igualitario, mejor dicho, el matrimonio igualitario, la aprobación, no significa que seamos una sociedad abierta, si bien todavía quedan resacas, digamos, de los pensamientos, que ya sabemos quiénes son los ideólogos que hay detrás de todo este pensamiento, ¿sí? Sin embargo, sigue existiendo, pero es una construcción que se va haciendo de a poco. Bueno, Carlos Jáuregui no solamente era un militante activo, que después se separó de la comunidad homosexual argentina por unas diferencias internas, ¿sí? Y formó otro tipo de agrupación, bueno, que desde ahí siguió militando, pero en este caso más emparentado con una cosa que le pasó a él, que fue contagiarse de SIDA a la edad de los 25 años, y empezó a hacer una especie de campaña, digamos, para poder curarse, ¿no? Y transmitir información sí, de cómo... Sí, y la prevención, cómo militar desde ahí, ¿no? Bueno, él poluló, digamos, por todos los programas televisivos, anduvo por radios, hizo marchas, se comió un par de días en cana, digamos. Fue bastante duro lo que él le toca, ¿no? Nosotros, yo por lo menos, me da la sensación de que fue un militante bastante centrado, muy, muy rígido en lo que es su pensamiento, ¿no? Rígido no en el sentido de, sino fuerte, firme, ¿sí? Convincente. Con convicción, ¿sí? Y muy abierto también al hecho de escuchar, porque por ahí no respondía mal a las cosas que a los agravios que él tenía, ¿no? Nosotros en el programa ahora vamos a recuperar un audio, ¿sí? ¿Un audio de qué? Es un audio que es de 1993 del programa Bien. La Tarde, que conducía Mauro Viale, por eso, y acá se venía dando esto de poner en el espacio público la discusión sobre la homosexualidad, ¿sí? Y un oyente le hace una pregunta y vamos a ver qué es lo que contesta Carlos Jauregui. Escuchen, porque la pregunta guarda lo que sería esto de que aún continúa en la sociedad, ¿eh? Prefiero el otro. Hola. Vamos, chicos, hablen rápido que hoy vamos a... Van a llamar tanta gente a batir el récord. Hola, Mauro. Señor. ¿Mauro? Señor. Sí, Antonio de Parque Centenario. Antonio, adelante. Bueno, yo quería dar mi opinión. Adelante. Sí, yo no soy de las personas que discriminan. A mí me gusta que cada cual haga su vida, ¿verdad? Pero no me gusta de que se estén publicitando y que estén haciendo tanta promoción dentro de su enfermedad. O ¿a qué se refiere? ¿Eh? ¿A qué se refiere? A la parte homosexual o lesbiana. Vale decir que yo no es que lo discrimino. ¿Eh? Es que no lo veo bien que se estén publicitando, que estén haciéndose tanto cartel, porque eso también da una mala imagen a los normales, porque con ese criterio iríamos todos a la televisión a exponer nuestras debilidades. Bueno, vinimos a discutirlo en voz alta, somos de un país desarrollado, me parece. Sí, sí, pero que sí. No tienen por qué hacer tanto exhibicionismo ellos, porque están haciendo Antonio, ya un... Ahí le contesta a Jauregui. Sí, señor. Yo, más que contestarle, quizás es ¿sí? hacer casi una pregunta o un llamado... de reflexión. Usted tiene que pensar, si a usted le pasa algo, usted pierde un derecho, no se me ocurre un ejemplo concreto. Pero así debatimos como seres civilizados. Si a usted le niegan un determinado derecho, o alguien se mete en su casa y la policía dice, no, está bien, no importa, porque usted es rubio, es zurdo, porque usted es flaco, porque usted es gordo. Bueno, sale a defender su derecho, ¿no? Bueno, nosotros hacemos lo mismo. Ante la serie de derechos que nos son negados en esta sociedad, nosotros salimos a la calle, salimos a la militancia, salimos al activismo, a hacer política, a hacer las mil actividades que realiza cada organización de las que estamos acá presentes, para eso, en defensa de nuestros derechos. ¿Qué derecho le han quitado a ustedes? ¿Cómo? ¿Qué derecho le han quitado? A ver, le doy uno simplemente. En los últimos días ha habido operativos policiales en la ciudad de Buenos Aires, donde han sido detenidos sí. En lugares de reunión de la comunidad gay. Espere, Antonio, no se entiende así, espere, por favor. Un gran número de personas simplemente por el hecho de ser gay. ¿Habría alguna actividad anormal? No había ninguna actividad anormal, a menos que usted considere anormal estar en una esquina entrando a un bar o saliendo de él, eso, o caminando simplemente por la calle, si para usted eso es anormal. Eso es normal, eso es derecho de ciudadano de toda índole. No es delincuente que anden en la vía pública. Nosotros no somos delincuentes, eso, supongo que comparte que no somos delincuentes. Bueno, gracias por la llamada, Antonio. Hacer una pregunta muy delicada. La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón, como tienen inclinaciones homosexuales, ¿no podría producirse una violación? Estás en silencio. A Seguimos en el aire y te recordamos que en el programa Estalla Silencio estamos haciendo un concurso en el cual vos podés llamar, dar un mensaje, opinar, decir tu nombre y participas automáticamente de un concurso en el cual se sortea una peli a fin de mes. Estas pelis son las que trae Sergio todos los sábados para comentar algo acerca de la cuestión de género y hoy trajo una que se llama Por tu culpa. Romina. No, Por tu culpa se llama la película. Igual me quedé pensando en que yo no discrimino, es buenísimo eso. La película esta de Por tu culpa, en donde actúa Erika Rivas, con la dirección de Anaí Bernerí, ¿sí? Trata sobre lo que significa es cuando una madre se ve, en este caso, sobrepasada por todas las obligaciones que tiene en su vida, en este caso la del trabajo y la de cuidar dos criaturas, ¿sí? En edad de que demandan mucha atención, ¿no? En este caso un niño de un año y otro de cinco, que bueno, lo que le pasa a la mujer esta es que se ve excedida, vuelvo a repetir, y mediante un accidente que ocurre en la casa tiene que llevar a uno de sus hijos al hospital. ¿Qué pasa? A todo esto, bueno, los nenes nunca no le daban bolilla, ella tenía que terminar un trabajo para entregar, uno de los chicos se termina fracturando el brazo, ella va al hospital. Y lo que sucede es que los médicos empiezan a desconfiar de ella y de sus actitudes de madre. Porque, digamos, los niños están golpeados, pero porque jugaban entre ellos. Y ella en un momento cuando los quiere separar, uno de los chicos se cae de la cama y se fractura el brazo. A todo esto el nene, cuando a uno de los nenes los revisan, ve que tiene un golpe en el ojo, propiciado por el hermano en sus juegos. Y lo empiezan a mirar a la mujer como que es ella la culpable de todo lo que le está pasando. Su condición de madre soltera hace que sea sospechosa. No, porque no es madre soltera. No, no es madre soltera. Ah. Tiene un marido que está de viajes de negocio. Es como si lo fuera. Claro, porque está sola. Estaba sola en ese momento. El marido vuelve después de todo esto cuando, digamos, no me dejan retirar. No me contes el final, Sergio. No. El marido cuando vuelve le dice, ves que no te puedo dejar sola, siempre haces cagada. Bueno, la termina... Denigrando peor, digamos. Su situación ya nos venía bastante complicada con la mirada de los médicos y el marido la termina de hundir un poco más, digamos, ¿no? La cuestión es que esta mujer, como bien lo dice el título, por tu culpa, digamos, ¿no? La culpabilidad de ella de todas las responsabilidades que tiene que llevar adelante, ¿sí? Sin poder, digamos, verse sobreexcedida de esto y no poder cumplir. Le pasó esto, ¿no? Y después a esto se le suma una familia como es la madre que... Es esas madres que cuando las necesitas no están, pero para romper los huevos, perdón. Sí, para venir a cagarte a pedo. Para cagarte a pedo están, ¿no? Y bueno, la cuestión es que esta mujer, bueno, se ve en esa situación, en donde tiene un final, como le dije a Romina, se van a quedar pensando nomás, porque no hay tiro, no hay lío, no hay cosa gorda. Claro, en realidad lo que pasa es como una mujer sola, se ve desbordada por la cuestión del trabajo y la casa, ¿no? O sea, la multifuncionalidad de la mujer. No, pero y la mirada de los otros. Ella está apretada en este mandato cultural de que ella misma se está considerando mala madre, ese es el problema. Claro, la autoculpa. Y después que los otros te lo digan, peor. Bueno. ¿Recordás, Sergio, todas las pelis que vimos hasta ahora? Primero vimos, o comentamos, Mi familia, Planes para mañana, Cisne negro y hoy tenemos Por tu culpa. Por tu culpa. Recordemos que la actriz protagonista, ¿quién es? Erika Rivas. Erika Rivas. Más conocida como María Elena de Los Sargentos. Los Sargentos, claro. ¿Es una película nueva? Sí, del año pasado más que nada, de 2010. Mirá. De 2010. No se conoce. Sí, relativamente buena. Sí, no tuvo mucha prensa. No, porque son películas, digamos, muy independientes, ¿viste? Muy del Bafisi. Muy claro. Del Bafisi son las películas. No, preguntaba porque realmente como no escuché en ningún lado que salía la película. Bueno, Maca. Bueno, tenemos concursando hasta el momento por estas películas que nombró Sergio a Maxi, Víctor, Seba, Débora, Lali, Cecilia y Lorena y Javi, perdón. Ajá. Hasta ahora. Nos acaban de mandar un mensaje que dice: soy Rosana de Villanita, quiero invitar a toda la comunidad de Moreno para el día 8 de mayo, en donde se hará un festival en la Sociedad de Fomento Villanita, calle Soldado Toledo y Tupungato, recorrido 16 de La Perlita, a beneficio del taller de costura comunitaria, Manos que Trabajan. El bono contribución es de 5 pesos y es a las 12 horas. ¿Dónde es? En Villanita. En Villanita. ¿Y qué recorrido de colectivo te deja? El 16. El 16. Muy bien. Bueno, recordemos entonces a los oyentes que Estalla Silencio les propone que entonces puedan llamar y puedan mandar mensaje para participar de este sorteo, ¿sí? Acerca de las películas. Nosotros nos estamos despidiendo porque los vamos a dejar con una música, ¿sí? Muy linda como cierre. Pero no antes, se vayan de la radio. No, por favor, ¿por qué? Porque a las 15 horas comienza Mediocres. De 15 a 17. De 17 a 19, el Observatorio, ¿sí? Con nuestra amiga Andrea. Andrea Herrera, saludos. ¿No es? Andrea Herrera, saludos. De 19 a 20, Aguas Fuertes. Sí, y el domingo de 10 a 12, mucho palo para que aprenda. ¿Esos de Agua Fuerte los conocés vos? Son medios machistas, no. Yo los escuché. Yo no los escucho directamente, sí. Ya cuando escucho ahí rock and roll y, sí, y esas cosas. Son medios ya. Raros, esos son pibes. Gente del rock. Claro, sí, medio hay que tener son cuidado. Rock and roll, nene. Son tan heavy que se quiebran la mano cuando le dan a la mesa, viste, para darle. Víctor. uno de Agua Fuerte es de la Víctor Choque. ¡Ah! No sabía. Sí. Bueno, hacemos este programa, Romina Segura. Macarena Asís. Campo Sergio. Cecilia Amico. Agostina. No, pará, no me sale el apellido. ¿Cómo es? ¿Es Tulpici? Tulpici, ahí está. Graciela Soto. Sí. Y bueno, y todos los que colaboran después, también muchas gracias, Sebastián, y muchos besos. Debra, toda sí, gente. Toda la gente que nos manda información y demás. Uh-huh. Nos vamos con del disco Mujeres de Tributo a Sabina, Calle Melancolía. Chau. De las noches perdidas que se canta al filo de la madrugada con el aguardiente de la despedida, por eso suena tan desesperada. Y ven a la canción de las noches perdidas si sabes que todo sabe a casi nada.